Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación para hacer nuestra primer columna del año. Estamos en comunicación con Norman Berra de la consultora Delfos, para saber, bueno, en este fin de ciclo, en este comienzo de ciclo, ¿qué se está midiendo por la opinión pública? Buen día, Norman, ¿cómo va? Buen día, Renata, feliz año. Feliz año para vos también. Y estaba viendo en el blogspot climadeopinion.blogspot.com, el sondeo de la percepción de la economía, más o menos, ¿no? Tal cual, tiene que ver con perfilar las demandas para la nueva gestión. Sí. Que también, de alguna manera, un balance de la que se cerró, ¿no? Sí. Vos fíjate que muchas mediciones que venimos repasando, claramente la agenda económica está copando gran parte de la expectativa, ¿no es cierto?, de los ciudadanos argentinos. Vamos a hacer un acercamiento al tema inflación. ¿Por qué? Sí. Porque inflación es un tema que sale muy fuerte en las encuestas cuando se preguntan por las principales demandas, pero además de ser un problema intersubjetivamente presente, un problema objetivamente medido, ¿no?, por estadística oficial y privada. Uno puede discutir con otro ciudadano que piensa la inflación, pero más allá de eso hay datos objetivos concretos, que están viendo, sí, digamos, datos oficiales y datos de organismos privados que también se basan en estadística oficial. Hacemos un pequeño repaso por eso. Por favor. Los aumentos en la era Macri, ¿no?, en 4 años de gestión, según rubro de supermercado, estamos hablando de los rubros que más impactan en la canasta, sobre todo en los sectores medios para abajo. En perfumería, por ejemplo, tenemos el récord, aumentaron en 4 años un 420%. Tremendo. Tremendo, o sea, sí, imagínate que es cuadruplicar el precio de algo, digamos, si algo salía 10 pesos, por poner un, sí, una comparación fácil, te termina saliendo 40 pesos. Sí. ¿Cómo estás? Después en alimentos frescos, 404%. En bebidas, 334%. Sí. En productos de limpieza, 420%. Y en alimentos secos, 360%. Eso te da un aumento promedio en 5 rubros característicos de supermercado de 344% en 4 años, ¿no? Qué bárbaro. Y pensar que en declaraciones antes de las elecciones Macri afirmaba que bajar la inflación era lo más fácil del mundo. Sí, sí, tal cual, digamos. Es algo que, de lo cual él terminó haciendo un mea culpa tardío, diciendo que había subestimado mucho el tema de la inflación, pero bueno, ya... Sí. Tarde piaste, como sí, decían. Demasiado, digo, para que aumenten, claro, las cosas en un promedio de 350%. Sí, sí, porque termina teniendo una inflación peor que la del segundo gobierno de Cristina, que ya era alta, ¿no? Sí, sí. Y además, y esto lo quiero remarcar, porque por ahí uno pierde, ¿no es cierto?, la perspectiva del fenómeno. Una cosa es la inflación en el año en el que la economía crece, que termina siendo un efecto no deseado, secundario, malo, pero no tan malo, diría Guido Casca. Sí. Cuando vos tenés una economía que crece, pero mucho peor es tener una inflación que convive con contracción de la economía. Sí, que es el caso de estos 4 años, claro. Claro, porque es lo peor de los dos mundos, porque Argentina viene a tener inflación prácticamente del año 2006, ¿no? Cuando estaba terminando el mandato de Néstor Kirchner, pero era el año en el que la economía crecía, entonces, aún con inflación, los salarios le podían ganar en algunos años el aumento de precios. Sí. Durante estos 4 años pasó lo contrario, se contrajo la economía, creció la inflación y por lo tanto sistemáticamente, salvo en el 2017 donde los salarios en promedio, no todos los salarios, pero en promedio, le ganaron un 2% de la inflación, en los demás 3 años de gestión Cambiemos, en todos hubo pérdida del poder adquisitivo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tirás ese dato, que es un dato duro, digamos, que lo dijo el INDEC de Todesca, o sea, de Macri, y lo terminan validando todas otras estadísticas, no te sorprende que cuando la consultora opina, ella pregunta, ¿cuál piensa que es el problema más urgente, el que debería ocuparse Alberto Fernández? La inflación alcanza el 31%, ¿no? Claro, sí. Pero en segundo lugar, y esto no es un detalle menor, la recesión económica como el 20%. O sea que hay conciencia en los argentinos de que estamos en una situación. Ya no es ni siquiera esta inflación, de estancamiento con inflación, es de contracción con inflación, ¿no? Tremendo. O sea, lo peor que nos podría pasar. De los mundos. Sí. Claro, porque además eso convive con los otros problemas que te muestra... la agenda de demanda, el desempleo dijo el 17%, la pobreza dijo el 16%, sí, las tarifas de los servicios dijo el 6%. Bueno, eso pensaba, digo, sumándole a esta inflación que estamos viendo, de tremendo, de la canasta 350%, 400% de aumento, le tenemos que sumar lo que pasó con las tarifas. Sin ninguna duda. Que eso fue devastador también. Totalmente, totalmente. Son un cóctel que lo que hace es erosionar los ingresos del doméstico de la familia y su poder adquisitivo. En ese marco, vos fíjate que la inflación claramente en todas las mediciones está ocupando o el primer lugar o el podio de las menciones. Sí. Te llevo a otra encuesta que también midió las demandas, lo mismo que tendría que resolver el próximo gobierno, refiriéndose al gobierno de Alberto Fernández, que en ese momento todavía no había asumido. En esa encuesta nacional de 1.000 casos, cerrada en diciembre, o sea, hace muy poquito, sí, el 41,5% dijo reactivar la economía y el 23,3% dijo bajar la inflación. Fíjate de nuevo cómo en el podio están, o en el 1 o en el 2, ¿no? Sí, sí. Problemas, ¿no? No, no, y todo atado a la situación económica, claramente. Sí, sí, sin duda es el tema hoy, ¿no? Sí. Otra encuesta, en la misma línea, 1.302 casos, diciembre de 2019, en este caso de la consultora Sinopsis, principales preocupaciones, inflación 41,7%. Sí. En segundo lugar, desempleo 28,2%, recién en tercero, lejos, corrupción con 15,2% y inseguridad con 7,1%. Pues fíjate como en todas las mediciones que vos vayas repasando el problema del aumento sistemático de precios, que eso es la inflación, un aumento sistemático y sostenido de precios en el tiempo, sí, está siempre en los primeros tres lugares, cuando no está en el uno, está en el dos. Es que, bueno, me parece que ese ha sido un factor determinante en las elecciones, independientemente de todo el andamiaje, de todo el dinero que hubo en la campaña, de todo el blindaje que se le hizo al gobierno de Macri. Creo que la inflación y el aumento y el desempleo, o sea, la situación económica no pudo, o sea, rompió el relato que nos venían imponiendo. Y me parece que sigue sucediendo, no sé vos qué opinás, estamos viendo también cómo esos medios que hicieron el blindaje al gobierno de Macri, bueno, siguen en su postura, atacando, o ahora sí hablan de tarifazos y cosas, ya no son sinceramientos, pero no sé si compartís conmigo que la situación ya no llega a caer en saco roto, pero dura, tiene menor efecto, ¿no? Sí, claro, las operaciones, porque no, es como que ya no se puede implantar el relato tanto como antes. Y no, porque el clic ya se produjo y el clic sí fueron las dos elecciones, ¿no? Y sí, ya una mayoría decidió, o una primera minoría como mínimo decidió que había que cambiar el modelo. Sí, totalmente. Y bueno, y como digo, tomando este índice de lo que vemos de corrupción, inseguridad o narcotráfico, que me parece que tienen que ver con las temáticas implantadas desde los medios queriendo derivar, ya no tiene tanto asidero en la opinión pública como sí tienen los temas económicos. Sin duda, vos fíjate que en todas las mediciones que venimos citando, los problemas económicos de desempleo e inflación suman entre 60 y el 65%. Sí. Si la mencionas claramente, te dice que la mente de los argentinos está seteada en esos problemas. El tema de la expectativa inflacionaria, esto es importante porque también lo mide una universidad privada, la Universidad Torcuato de Itela. Ellos, ¿qué es lo que relevan? La expectativa de inflación hacia adelante, ¿no? Sí. La última medición que hicieron fue la de diciembre, ellos encontraron que la mediana de inflación esperada era el 30% y el promedio era de casi 32%. Estamos hablando de una inflación esperada para los próximos 12 meses que es alta, pero sí, aún siendo alta es mucho menor que la inflación con la que cierra el 2019, ¿no? Sí. La inflación 2019 va a terminar cerrando en alrededor del 50 o el 54%. ¿Y esto por qué es importante? Porque vos decís, che, los argentinos esperan que en los próximos dos meses la inflación llegue al 32, que es un número alto, pero sí, en realidad sería una baja muy significativa. Claro. Y no es tan sencillo que el nuevo gobierno logre una baja de 54 puntos a 32, porque puede tener un efecto que es la inflación inercial. Cuando vos cerrás un año con una inflación en el torno del 50%, el piso de la inflación para el año que sigue está entre los 35 y los 40 puntos. Por eso digo que es un tema delicado de administrar la expectativa, porque decir, che, la expectativa es que el gobierno mejore o baje la inflación. Ahora, ¿cuánto puede bajar con una inflación que cerró el 2019 en más de 50? Sí. Que bajar al 40 ya sería una baja muy significativa, sería totalmente una baja del 20%, pero no es nada sencillo de lograr, ¿no? No, pero sí lo que me parece en relación a esto que hablábamos de que estuvimos o estamos transitando el peor de los escenarios con poca actividad económica, me parece que lo que empieza a suceder es que se empieza a reactivar, empieza a haber otro dinero circulando en la calle, se empieza a recomponer, aunque sea de a poquito, el poder adquisitivo de los más golpeados, entonces ya por lo menos podés ir soportando esa baja lenta, pero no como con otro parámetro. Acá veníamos, como bien marcabas, en el peor de los escenarios, y me parece que de a poquito las medidas van en esa dirección. Sí, sí, yo creo que el gobierno, viste como se dice en fútbol, yo te firmo tal resultado. Sí. Yo creo que el gobierno firmaría una inflación en torno al 40% e incluso más si lograra que los salarios por lo menos le empataran. Sí. Estamos hablando del promedio de los salarios. Uno sabe que siempre que hay gente que sale perdiendo y gente que tiene convenios muy buenos. Por ejemplo, en los últimos años, el mejor convenio sectorial a nivel país de los aceiteros, que cobran sueldos muy altos porque esa es una industria que exporta y gana muy buen dinero. Sí. Entonces, en todos los años, de mínima, le empataban al ganado a la inflación. Pero si el gobierno lograra que en el promedio, aún con inflación inercial alta, los salarios al menos llegaran al mismo nivel, ya podría mostrar como un logro. Si, bueno, es la primera vez en luego es 4 años de pérdida sistemática de ingresos frente a la inflación, en que por lo menos los salarios empataron con el aumento de precios. Sí, me viene la imagen, creo que fue la conferencia de prensa 2017 con Schwarzenegger, Lach y todos esos diciendo la expectativa de la inflación de 10 puntos. Claro. Qué papelón. qué papelón. Quedaron por 30 y pico de puntos. Sí, sí, sí. La verdad que como pronosticadores, que se dediquen a otra cosa. Sí, tal cual. Sí, desastre. Hay que tener en cuenta que esto también es importante, que el gobierno, bueno, ahora ha presentado este paquete de leyes de emergencia al Congreso. Sí. Y que ha dicho que muchos de los objetivos y de los números más finos no los va a presentar hasta avanzado el primer trimestre. Sí. ¿Y eso por qué? Esto es importante que la audiencia lo sepa. ¿Por qué febrero o marzo o abril incluso son meses clave? Porque el gobierno ha puesto a renegociar la deuda que tiene contraído el país con el FMI, sí, y con demás acreedores internacionales en el primer trimestre. Claro. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir ponderar cuántos recursos tiene que destinar al pago de deuda, ¿no? Claro. Y cuánto dinero, mutati mutandi, le queda para las demás cuestiones, ¿no? Claro, ahí estamos atados a esa negociación, sí. Sí, al resultado de esa negociación, a la quita que se logre o a la postergación de plazos, si no hubiera quita. Porque es cierto, esto como decir, bueno, a ver, vos te hago una analogía con la situación doméstica. Esto como que vos heredaste una casa, sí, con un montón de deuda de impuestos inmobiliarios y demás. Entonces, a esa casa tenés que hacerle reformas. Pues se te está cayendo encima. Sí. No puedes hacer la reforma hasta que no sepas cuántos impuestos vas a tener que pagar. Claro, sí, sí. Entonces, una vez que vos regularices esa situación y sepas, mira, este año voy a pagar tanto, el año que viene tanto, sabes qué recursos te quedan liberados para la gestión doméstica que tenés que administrar. Esto es lo mismo con una diferencia. Obviamente el gobierno tiene una facultad que no tiene la familia, que es la de emitir moneda, ¿no? Sí. Pero bueno, también el gobierno sabe que la emisión de moneda de manera totalmente espurua conlleva un riesgo inflacionario. O sea que eso es algo que tiene que administrar también. Sí. Así que bueno, se vienen tiempos de acomode. Por lo pronto, estimo que las primeras mediciones, después de las primeras medidas de este nuevo gobierno, reflejarán cierta perspectiva de alivio. Todavía nos falta, no hemos llegado a la heladera llena, ni mucho menos, pero sí nos cambió la perspectiva de la esperanza. Sí, sí, y eso ya se detecta en la expectativa, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, esta encuesta de Opinel que yo te citaba, le preguntaban ahí durante la presidencia de Alberto Fernández, ¿usted cree que la situación económica mejorará? El 46% dijo que sí. Sí. 33% te dijo va a seguir igual y 21% empeorará. O sea que claramente, más allá de lo difícil de la situación, el pesimismo sigue siendo el de una minoría, ¿no? Claro. Claramente ese 46%, ahí están todos los que votaron a Alberto y Cristina. Sí. Pero en el 21% de pesimista hay una parte de los que votaron a Macri y la otra parte de los que votaron a Macri sin duda está en el seguir igual, que es un 33%. Sí. O sea que hay que ver cómo la gestión en todo caso logra persuadir o modificar la expectativa de ese... No digo el núcleo duro del 21 probablemente se mantenga pesimista, pero una parte de ese 33 si ve alguna señal alentadora, puede modificar su toma de posición. Claramente que sí. Muchísimas gracias, Norman. Estaremos ahí semana a semana. La semana que viene te toca con Cristian. Yo me tomo unos días de vacaciones, pero seguimos ahí viendo qué se está preguntando en la calle, cuáles son los resultados que se arrojan y cualquier cosa. Pueden seguir toda esta información en climadeopinion.blogspot.com. Muchísimas gracias, Norman. Muchas gracias, Renata. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao, chao. Nosotros seguimos en Entre Mate y Mate.